aprendido que amar cura, cura todas las penas y tristezas. Yo he aprendido que amar cura, cura todas las penas y tristezas, cura todas las penas y tristezas. Y yo sé que la vida es dura, pero más dura es la pobreza del que no tiene la certeza de saber lo que es amar. Yo sé que la vida es dura, pero más dura es la pobreza del que no tiene la certeza de saber lo que es amar. El amor es dejar ir, todo lo malo se va, y entender que hay cicatrices que solo Dios sabe sanar. El amor es algo así, como el agüita del mar, esa que viene de arriba y se lleva todo mal. Solo déjate amar, porque no hay nada que te pueda alejar de ese amor perfecto y bonito, de ese que solo puede venir de papá, venir de papá. Y es hora de ponerle parchecitos al cora, de secar esos ojitos que lloran. Echale una pomadita al dolor que ya se va. Mira, su amor sin pretexto, sin defecto, causó efecto, y ahora estoy que me une a ti este vínculo perfecto. Amor que me curó fue el que pusiste entre nosotros, y que ahora quiero repartir para sanar a otros. Tus hazañas de amor fueron épicas, no me conformo con un amor de réplica. Yo quiero amor que cubre multitud de faltas, el que permanece en las bajas y altas. Amor que me ha curado las heridas, amor que me inspira, que me da vida, amor que hace nueva todas las cosas, amor sobre el cual mi cora reposa. Yo he aprendido que amar cura, cura todas las penas y tristezas, cura todas las penas y tristezas. El amor es dejar ir, todo lo malo se va, y entender que hay cicatrices que solo Dios sabe sanar. El amor es algo así, como el agüita de mar, esa que viene